Las luces se acallan suavemente, los sonidos también, y comienza esta mágica aventura por el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jueves, 21 horas, con repetición el sábado a la misma hora. Música, centella que ilumina, electriza y transforma esa aventura existencial hacia el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jazz, blues y sus fusiones. Alrededor de medianoche, con la mejor música improvisada contemporánea, te da la bienvenida de esta manera. Amigo, muy buenas noches, qué gustazo de estar de vuelta por aquí. Lamentablemente la última misión del año, después de un derrotero de larguísimos años. Ya vos sabés que nunca llevé la cuenta de la cantidad de programas. Viste que dice programa número 725. Jamás no llevé la cuenta de los números de programa, pero sí de los años. Un año solo que no salimos al aire, tuvimos un año así como sabático, podría decirse. Pero fue hace casi 33 años. Que arrancamos con mi hermano Beto, posteriormente con Gabriel Sorá, Guillermo Campano se unió también, bueno, me estoy olvidando de alguno. Ya me voy a acordar. Así que bueno, aquí solito yo, después de muchos años. Bueno, Herbie, estuvimos anoche compartiendo también su último programa junto a Sergio Zucal aquí con Radio Caos. Estuvimos recordando aquellos momentitos en los que Gervasio estuvo conmigo unos 10 años. A partir de entonces me largué solito con esta cosa de este gustazo por compartir, ¿no? Qué lindo que es compartir y compartir lo que a uno le gusta, ¿no? Porque compartir cosas que, viste, che, me sobró esto. Te lo regalo, ¿por qué? Porque no me gusta, no sirve. Compartir cosas que a uno realmente lo reconfortan, lo hace sentir bien, como siempre decimos, la música es muy sanadora. Así que acá estamos tratando de sanar lo que sea y colaborando para que, si a ustedes les sirve también, bueno, bienvenido. Nos acompañan Ananda Merlo Controles, como cada martes, cada jueves, y mi hijo Iván. Buenas noches. Y Santiago. Buenas noches. Que en algún momento ellos dijeron que iban a colaborar, pero bueno, todavía estamos esperando. Bueno, cada tanto se acercan un poquitín por acá. Iván, mi hijo mayor, de mayor de los varones, es el único que más o menos prendió con la onda. Ajá. El resto, bueno, viste, en casa, como siempre, escuchar música de este tipo con auriculares, porque te empiezan a volar cosas de cualquier lado, de cualquier ángulo. No, dejas. Y Isaías, nada que ver. Mónica, obviamente, que sacame el torno ese de dentista de la cabeza. Así que bueno, Iván por allá, entre otras cosas, que está muy bien. Porque siempre que se trate de música, como siempre decimos, ¿no? Siempre que se trate de música, cualquiera sea, acá no hay música mejor que otras, es música. Cualquiera sea, y te sirva para esta cosa de generar cosas lindas, movimientos, pasatiempos, lo que sea, cumple su cometido. Así que bueno, aquí estamos para eso, entre otras tantas cosas, ¿no? Y bueno, como te decía, último programa del año. Nos vamos a ir del aire, pero podés encontrarnos en aldemedianoche.com.ar, que es nuestra web. Allí, bueno, regularmente iremos publicando algunas cositas. Podés hurgar entre todo el archivo que hay de programas de disco completo de los martes, como lo de los jueves, que están colgaditos ahí en nuestras publicaciones. Y además también podés regularmente espiar las plataformas de streaming, Archive, iVoox y iTunes. Te puedes suscribir al canal y puedes, cuando se te ocurra, escuchar este hermoso programa. Arrancamos así, ¿no? Con este aire muy navideño. Vos sabés que para esta fecha incluso antes, ¿no? Como que se apresuran las discotecas y los artistas, los músicos, cantantes, a publicar discos de jazz navideño, ¿no? Y por ahí se repite mucho, porque viste que no hay mucho cancionero. Vos fíjate esto, ¿no? Jingle Bells, por el Armel Dupas Trio, un trío del pianista francés Armel Dupas, que publicó este álbum Let It Snow, Let It Swing, con una producción propia del 14 de noviembre de este año, con un trío que él viene liderando desde hace muy poco tiempo, con Jules Billet en contrabajo y Christophe Piot en batería. Este muchacho de 40 años, que es un suceso dentro del movimiento, y el muchacho que ha sabido vender su producto fenomenalmente bien. Se lanzó con este álbum muy navideño, una etapa realmente muy, muy linda también, pero me decanté por esto nada más para la apertura, porque ya te digo, el resto era como que mucho, no, y dejar de lado otras cosas muy polentongas como las que vamos a escuchar posteriormente no me pareció. Así que bueno, ¿qué decíamos de este muchacho? 40 años de edad, que es un suceso dentro de YouTube, de Spotify, con 13 millones de reproducciones, sus dos primeros álbumes al frente de un trío. Realmente es un suceso y una celebridad dentro del movimiento europeo y francés, obviamente también. La cosa, no voy a decir que arrancó, pero se potenció con el COVID, con todos esos momentos de encierro. Él venía liderando un proyecto. Dice, en el año 2019 descubrió la alegría de actuar en solitario. Estoy leyendo parte de su web, de data obtenida de su web, fuera de los circuitos tradicionales, ¿no? Esta cosa de tocar solo piano, solo fuera de circuitos tradicionales, festivales, etcétera, etcétera. Anduvo recorriendo pueblitos ahí, en lugares ignotos, y creó el Home Piano Live, que hasta aquel momento ya llevaba 100 conciertos en casas particulares. Nada de, ¿viste? una fiestita, un cumpleaños, o simplemente una reunión de amigos, lo contrataban al tipo, el tipo iba, ¿tenés piano? Sí, bueno, y armaba una festichola con un excelso pianista tocando en vivo para un grupo de gente, ¿no? Le iba realmente muy bien con esto, el COVID lo frenó y no tuvo mejor idea que hacer esto vía streaming en vivo, ¿no? A través de una transmisión vía streaming. Y bueno, y explotó la concurrencia en vivo con millones de conexiones. Armel Yupa, un joven pianista que por aquí ha pasado, y tengo que decir que también se luce con sus tapas. Todas las tapas de sus discos son realmente fenomenales. Ahí están publicadas en nuestro perfil de Face, la tapa correspondiente a este Lady Snow, Lady Swing, que publicó una producción propia el 14 de noviembre de este año. Muy bien, vamos a seguir. Ahí se fue Armel Yupa, se fue, vamos a seguir con esto. Otro gran pianista, con Iván acá tuvimos oportunidad de verlo en Buenos Aires. Hablamos de el pianista estadounidense Mark Copland. Lamentablemente me dormí. Tengo que admitir que me dormí. Pero bueno, no porque estaba mal, nada por el estilo, sino porque me relajó mucho, sentí la música y nada. Bueno, me dormí, chicos. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, perdonado. A la que no le perdonamos que se haya dormido es a Mónica, mi esposa, que se durmió con Michelle Petrucciani. No, eso es imposible. Y con Alberto Gismonti. Se durmió, estaban ganas de tirarla así por ahí. No. Qué bueno. Mark Copland con Alter Ego, Swiss Radio Days Jazz Series Volume 49, en vivo en Lausana del año 2022. Una historia muy particular para este gran álbum, Mark Copland. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, este fue Mark Copland, alter ego, Swiss Radio Days, Jazz Series, Volume 49, en vivo en Lausana del año 2022, publicó TCB Records el 6 de diciembre de este año, obviamente un Mark Copland en solo piano. Este disco tiene una historia muy, muy particular, no es novedoso porque ya otra vez se ha hecho, por acá estaba leyendo aquella que en su momento fue considerada como una cosa muy, muy, muy original, Conversations With Myself de Bill Evans. Esto es tocar sobre las grabaciones propias anteriormente hechas, como si se tratara de un dúo de piano. Eso fue lo que pasó en esta oportunidad. Pero la idea surgió posteriormente a una serie de conciertos, cuántos conciertos se presentaron, creo que fueron 15 pianistas, se me escapó la data por ahí, bueno, una cantidad de pianistas, estaban todos ahí como una especie de festival, por así decir, 15 dúos, acá está. Se presentaban 15 dúos de piano en una presentación en vivo en el estudio 15 de la radio televisión suiza en Lausana, como una forma de alguna manera de reinaugurar el estudio y poner en funcionamiento a sus flamantes pianos Steinway D, recientemente revisados. Estoy leyendo por aquí. Entonces, bueno, público, como se aprecia aquí también, público presenciando, no más de 30 personas, el lugar no era tan, tan enorme como para albergar a más personas. Entonces surgió esa idea, ¿no? ¿Qué tal si hacemos esto, pero con un pianista? ¿Y quién? ¿Cuál? Bueno, la idea o la decisión se decantó por elegir a este gran pianista, Mark Copland, que suena un poquitín raro, ¿no? El resto de la gente, con auriculares, los asistentes, con auriculares escuchando el primero de los pianos grabado y en vivo a Mark Copland en esta oportunidad, haciendo un dúo de pianos, un álbum realmente fenomenal, fenomenal. Este hombre que, bueno, vamos a mencionar y a contar su gran anécdota, porque es realmente impresionante, ¿no? Este muchacho era un consagrado saxofonista en los años 70. Un día dijo: yo con el saxo no logro todo lo que necesito en tanto mi expresividad musical. No me alcanza el saxo, pero sí el piano. Pero tengo que aprender a tocar piano. Desapareció de la escena, se encerró una década casi. Absolutamente desapareció de la escena. Y emergió como un gran pianista. Inmediatamente empezó a recomponer todos los lazos contractuales y de grabación y de presentaciones que el hombre había dejado plantado, porque no era un saxofonista cualquiera, sino que era un consagrado saxofonista. Pero hoy lo tenemos aquí como un consagradísimo pianista y gran compositor y arreglista también, Mark Copland, el susurrador del piano, o el pianista que susurra, según el apodo con el que se lo conoce, Mark Copland. Bueno, sigamos porque hay mucho y mucho bla bla, compañero. 76 años, Mark Copland. Estamos escuchando de cortinas al cumpleañero del día de ayer. Ayer cumplió años, déjame ver por aquí, 40 creo, si mal no miré. Déjame que sumo, 50 años. 50 años, el guitarrista estadounidense Miles Okazaki. Estamos escuchándolo aquí desde un álbum publicado por el sello Pi Recordings el 24 de marzo del año 2017. Este álbum que no recuerdo si fue su debut, pero que causó una sensación enorme. Estoy leyendo por aquí la enorme cantidad, bueno, no voy a leerlas todas, pero una enorme cantidad de reviews, 4 estrellas y media, 5 estrellas, todos muy halagüeños, celebrando la música del reciente incorporado al movimiento en aquel momento, guitarrista Miles Okazaki. vamos a seguir, comentaremos algo un poquitín después. Fue disco completo la semana esta, en el transcurso de esta semana, hablamos del pianista italiano Claudio Filippini, también la frente de su trío, con un viejo disco, Breathing in Unison, respirando el unísono, y aquí lo volvemos a traer porque este disco es realmente fenomenal. Una grabación, vieja grabación, del año... Guapa, se me fue por ahí. Bueno, 2004, noviembre de 2004, pero recientemente publicada por el sello Kamchas, el 13 de diciembre del último pasado, 20 años después, y luce, ¿no?, ese tono tan delicado, tan lírico, con la que lo conocemos y con lo que es hoy en día su marca registrada a nivel mundial. Claudio Filippini Trio, Live Algapes, 2004, Kamchas, 13 de diciembre de este año. Bueno, viste que hablando de tríos de jazz, cuando vos escuchás y lees la historia, ¿no? Del enorme trío de jazz, el trío de jazz por antonomasia, creado por el pianista Bill Evans, el poeta del piano. Posteriormente lo que hizo Keith Jarrett también con su trío, heredero primigenio de la escuela de Bill Evans, uno podría pensar, bueno, ¿qué más se puede hacer? Ya está todo hecho, dejémoslo. Esto ya, no nos metamos en esto porque va a ser para el lío, ¿no? Ya está todo hecho, no hagamos papelón, lo que podría pensarse, ¿no? Pero cada tanto surgen personas como el caso de, bueno, cuando no mencionar a el trío del desaparecido pianista sueco Edwin Svensson, tantísimos otros dentro de la escuela europea, y este muchacho también dentro de esa misma línea, la línea europea, la línea muy clásica, pianista italiano, que le ha podido encontrar aquella vuelta de tuerquita necesaria para distinguirse de entre el resto de los enormes grupos o de la cantidad grande de grupos de trío de jazz que hay, incluso todos dentro de una línea muy estéticamente musical, mente hablando, y de una calidad interpretativa realmente importante, pero que conforman una meseta. Cada tanto surgen algunos que asoman un poquitito por encima de la polvareda y destacándose absolutamente del resto. Este es el caso de Claudio Filippini, quien el propio Kenny Barron ha dicho de él: conocí a Claudio en un taller de jazz en Roma y me impresionó su riqueza de ideas, su excelente técnica y su verdadera comprensión de la tradición de jazz. Claudio será un pianista a tener en cuenta en un futuro muy próximo, anticipó Kenny Barron, gran mentor, que ya le había puesto el ojo y había anticipado lo que este muchacho podría dar. Tengo que decir que no sé por qué, pero graba poco. Este disco acaba de ver la luz 20 años después de haber sido grabado en vivo, y uno espía su web y son muy pocos los discos a su haber que ha publicado este muchacho Claudio Filippini. Bueno, será que anda de gira, muchísimas giras, se me ocurre. Bueno, sigamos. Por ahí están preparando unos sanguchitos, estamos de festejo. Compartir. De festejo o de despedida. Bueno, allá se fue Claudio Filippini. Vamos a seguir ahora con el chico de tapa. El chico de tapa, el contrabajista noruego Aril Andersen, con Led Loper, publicó SM Records el 29 de noviembre de este año. Thank you. Dijo Henri Cartier-Bresso, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse, es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Estrella del movimiento europeo, el contrabajista noruego Arild Andersen, en su extensísima carrera como músico, particularmente del sello SM, artista exclusivo del sello SM, desde el año 1970, uno de los fundadores del sello casi, grabó absolutamente todo dentro del sello prestigioso sello alemán. De todo lo que ha hecho el hombre, miles de colaboraciones, cientos de colaboraciones y de proyectos liderando sus propios proyectos, este es su primer álbum en solitario. Ustedes dirán, hemos escuchado, yo particularmente he escuchado muchos, pero muchos álbumes en solitario de contrabajistas. Y tengo que decir que es una empresa difícil en algunos casos, porque, si se me permite, el contrabajo, tanto como algunos otros instrumentos, no son para liderar un solo de instrumento, ¿no? Si no son acompañados, se me ocurre, qué sé yo, tantísimos, Charlie Hayden, por ejemplo, un gran contrabajista, lució su instrumento como director de banda, como compositor, dándole la oportunidad a que se luzcan sus pertenencias, obviamente, cuando no guitarra o piano dentro de una formación de trío o cuarteto. Es muy difícil, y por aquí ha pasado poco, solos de contrabajo. Otro instrumento absolutamente difícil de liderar un solo de instrumento es la tuba. Pero por aquí ha pasado el tubista finlandés o islandés, no recuerdo muy bien, por ahí, allá bien Mar del Norte, Daniel Herskedal. La tuba, un instrumento absolutamente difícil, con un sonido, viste, medio complicado, pero el hombre le ha sacado un sonido realmente fenomenal. Las últimas producciones que ha pasado por aquí dan cuenta de ello. Y en el caso de Arjen Andersen, aquí con esta primera, el primer corte, Peace Universal, un tema que el músico electrónico Bob Moses, que estaba leyendo por aquí, la verdad que desconocía yo la presencia dentro del ámbito musical de este muchacho, estuvo por Buenos Aires hace muy poquitas semanas. Bob Moses parece que le indicó, bueno, lo voy a leer porque él mismo lo cuenta, Andersen lo cuenta de primera mano. Estuve de gira con Bob hace un par de años y nos entendimos muy bien musicalmente. Más tarde me envió una pequeña melodía y me explicó que iba a enviarla a 10 bajistas y pedirles que cada uno hiciera su propia versión de esta sencilla melodía para un álbum que estaba planeando. Así que toqué la melodía en casa y luego desarrollé esta especie de arreglo de cuerda con acordes y variaciones y añadí algunas cositas, ¿no? De modo que esta pieza en realidad se pareció más a un trabajo de estudio que a las cosas en directo. Lo grabé todo y se lo envié a Bob y le dije que me gustaría incluirlo en mi propio álbum en solitario, y él se alegró mucho. Fue idea de Manfred Heischer, el productor y dueño del sello SM, ponerlo al principio del álbum. Cuenta Arjen Andersen, el único tema grabado en su propia casa, este Peace Universal. El resto son todos temas en directo, grabados en vivos en el Victoria National Jazz Scene de Oslo, en junio del año 2020. Arjen Andersen, contrabajo y electrónicos, una etapa bellísima, una etapa fenomenal que adorna nuestros news y nuestras publicaciones, la publicación de la programación del día de hoy y los news que enviamos regularmente. Arjen Andersen, fantástico. Publicó SM el 29 de noviembre de este año Land Loper. Es el álbum, primer álbum en solitario del enorme contrabajista noruego. Sigamos, porque me voy a apurar, porque me van a dejar sin sanguchitos estos desgraciados, ya se prendieron. John Now, Four Corners, Positon Records, 6 de diciembre de este año. Thank you. Fue el compositor y músico de Los Ángeles, John Now, desconocido para mí. Tengo que decir que este es uno de esos discos que me atrajo por la tapa, ¿no? Primero por lo desconocido que fue para mí en su momento, su nombre, John Now. Además, la tapa es fenomenal, porque además el hombre también pinta y ha pintado la tapa que luce en la carátula de su álbum. Bueno, este muchacho, Four Corners, es el álbum que publicó Positron Records el 6 de diciembre de este año, al frente de un cuarteto con músicos invitados, una pila de músicos invitados. John Ferraro, batería y percusión, Tree Henry en bajo y Brian Chapman, guitarra y voz, el propio Now en piano, mínimo sintetizadores. Tom Rotella, el destacado guitarrista en uno de los temas. En este, Nick Mancini, vibráfono, el tema que escuchamos en la tercera pista de 9, Lupita. Bueno, Cara Now en voces, supongo yo, esposa o hija, y algunos otros desconocidos. El álbum arranca con 3-4 temas, pero la parte principal del álbum es una suite, la que le da título al álbum, Four Corners, Y él la cuenta o la explica de esta manera. La inspiración para esta suite fue doble. En primer lugar, llevaba varios años trabajando sin descanso, creando música para televisión, anuncios y películas, y necesitaba desesperadamente una salida en la que no hubiera reglas ni notas que seguir. En segundo lugar, mis papás habían fallecido. Este proyecto me pareció un tributo apropiado para honrarles a ellos y a mi familia. Un recuerdo de todos los momentos que pasamos como mochileros y acampantes en las montañas de la Sierra, en Arizona, en el Gran Cañón, en Utah, Nuevo México y otros lugares similares. The Four Corner Suite es una historia musical sobre las aventuras de pasar una semana en estos lugares remotos. La pieza inicial comienza con un sonido de una radio que marca el tono del viaje y luego evoluciona hacia una tormenta en el lago Powell. Encontré una vieja cinta de mi papá relatando los acontecimientos de la tormenta que se avecinaba, así como una grabación suya durante una de las últimas acciones de gracias, dando las gracias. Todas grabaciones, viejas grabaciones, seguramente de cassette, incluidas en la suite Four Corners, por el pianista estadounidense John Now. Muy bien, estamos más o menos de hora, vamos a seguir. Estamos escuchando de cortinas al guitarrista estadounidense Miles Okazaki con Trickster Tramposo. Publicó Pie Recordings el 24 de marzo del año 2017, el debut del guitarrista, pero con esta banda. La banda liderada por el guitarrista, completada por Sean Rickman en batería, el gran pianista Craig Dearborn y el bajista Anthony Type. Bueno, por ahí una cantidad enorme, como decíamos hace un momentito, de reviews muy, muy, muy halagüeños, celebrando la música del recientemente incorporado al movimiento Miles Okazaki. Vamos a seguir. Vamos levantando un poquitito el ritmo. Esto, fantástico también. Baterista estadounidense Arihonic, T43, Fresh Sound Records, lo publicó el 13 de diciembre de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Estás en... Estamos comiéndonos unos sanguchitos. Bueno, es la primera vez que grabo dos discos consecutivos con el mismo personal, dice el baterista estadounidense Ari Honig. Espero que al escucharlo se entienda el motivo. Este grupo sigue creciendo y ofrece nuevos caminos musicales cada vez que tocamos juntos. Me gustaría dar las gracias a Gadi Lejavi y Ben Tiberio por su creatividad, musicalidad y amistad. A Jordi Pujol también por su generoso apoyo a mi música durante la última década. Jordi Pujol es el productor ejecutivo del sello barcelonés Fresh Sound. Bueno, agradece a Gadi Lejavi. 28 años, usted es de chico, este pianista israelí, otro de los grandes músicos, no me voy a cansar de decirlo, ¿no? Como un pequeñito país y tan conflictivo, ¿no? Obviamente la enorme mayoría de los músicos han emigrado a los Estados Unidos. Pero la tradición yacera, como ha pegado en este pequeñito país, y fuera de eso, es impresionante ver la cantidad de músicos y de altísimo nivel que ha producido Israel. 28 años tiene este jovencito, que se acercó al jazz siendo muy, muy chiquito, tocaba de oído, según me mismo cuenta, tocaba de oído, y qué mejor que acercarse al jazz, ¿no? Donde hay mucha improvisación, no tenés que leer partituras, ¿viste? Las cosas de música clásica, donde muchos músicos, fundamentalmente pianistas, empiezan. Él venía de esa onda, ¿no? De esa cosa de no saber escribir ni leer música, tocar de oído. Así fue como se acercó al jazz. Y otro joven también contrabajista estadounidense, neoyorquino, Ben Tiberio, que es uno de los constantes animadores dentro de la escena local en la Gran Manzana. Ari Honig, T for Three, T para Tres, Fresh Sound Records, 13 de diciembre de este año. Gadi Lejavi, de Javi, piano, Ben Tiberio en batería, grabado el 28 de julio del año pasado, 2023. Bueno, fantástico. Vamos a ponernos un poquitín porque nos queda todavía. Nos queda todavía esto. La vez pasada habíamos escuchado algo de John Batiste y dije, bueno, por ahí anda dando vuelta un disquito nuevo de este muchacho. Muchos lo conocerán por su incursión dentro de la música de películas. Le ha puesto la música a esta animación de Pixar que... ay, no me acuerdo el nombre. Soul, creo que se llama. Claro, Soul, esa misma. Bueno, muy, muy celebrado pianista que acá se juega, el tipo se la juega con este Beethoven Blues, Batiste Piano Series, Volume 1, publicó Burp Records el 15 de noviembre de este año. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Cuando se trata de revisar obras antiguas, los músicos tienen una oportunidad de oro, dice Jean Baptiste. Puedes unir puntos que nunca antes se habían unido. La obra de Beethoven recurre a una verdad conectiva y magnética universal en la música, comenta el pianista, que también se escucha obviamente en el blues. Es algo que te hace llorar cada vez que lo oyes, algo que te hace bailar cada vez que lo oyes. Es algo que está en el ADN de ese sonido. Y aporta, además, que él cree que la música clásica está madura para la transformación, Beethoven incluido. Hay una sensación de rígida exactitud en la partitura y a excesiva reverencia en la música clásica, dice el pianista. Los artistas deberían aprovechar la oportunidad de remezclarla, actualizarla. No es que el original no fuera grandioso y trascendente, pero también han ocurrido cosas que, desde entonces, y para nosotros, conectar esos puntos es una de las grandes cosas que podemos hacer. Bueno, es fácil, ¿no? Es fácil decirlo, che, Beethoven, vamos a revisionar a Beethoven. Mamita, ¿no? Habrá que tener con qué emprender esta mañana tarea. Y hay una larguísima entrevista en donde el periodista le pregunta, ¿por qué empezar para Elisa, no? Porque es el primer tema de 11 que tiene este fantástico álbum. Y él dice que es algo que une a la gente en torno al piano. Es esa cosa que si estás en una fiesta y has recibido clase de piano una o dos veces en tu vida y te lo estás pasando bien esa noche, puede que vayas y la toques. O alguien lo toca y es tan ubico que conecta con algo que es raro que tengamos. Todos nosotros tenemos memoria colectiva, una canción, una melodía, un tema así. Y tal es la razón por la cual él arranca con este Para Elisa, que quiero decirte que es el más espectacular de todos los temas. Fíjate cómo arranca. Ese arreglo bien yacero, fenomenal, realmente fenomenal, de este hombre joven, pianista, ganador de 5 premios Grammy y un Oscar además también, por el comentado recientemente, banda de sonido de la película Soul, una película de animación que se la recontra recomiendo. Bueno, sigamos. Muy lindo esto también. El contrabajista y bajista eléctrico brasilero Lucas Santana, Bosquejos do Brasil, Cenes Records, 6 de diciembre de este año. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, bosquejos do Brasil por el clarinetista, saxofonista y flautista Lucas Santana, brasilero, y no contrabajista, como dije hace un momentito. Lucas Santana, Lucas Figueiredo Santana, de 31 años, radicado en Ámsterdam desde hace algunos años, 2015, si mal no recuerdo, he leído por ahí. Otro de los casos muy exitosos, ¿no?, de esta mezcla de la música folk local, obviamente, música folclórica, ritmos bien brasileños, con la música clásica. Aquí se acompañan de un cuarteto de cuerdas compuesto por todas mujeres, el Adam Quartet, que te las paso a mencionar, fue en Margot Kolodiech, madrecita, Kolodiech, algo así, nacida en el año 93, mismo año de nacimiento del saxofonista. No aclara qué instrumento toca, sí dice que es una música polifacética, debe tocar varios instrumentos de cuerda. Julia Klinsmann, nacida en el 95, violinista. Mina Sver, viola, es una música sueca, también nacida en el 93. Y René Timmer, violonchelista, año 94. El cuarteto de cuerdas, el Adam Quartet, un prestigioso grupo de cuerdas de Países Bajos, allí donde este muchacho logró reunir y lograr este exitosa pieza, colección de piezas. Según dice él, es una colección de ideas musicales que mezclan la espontaneidad del jazz, la belleza y las riquezas melódicas de la música brasileña, con la belleza estructurada de la música clásica. Muy bien, dejémoslo, vamos a seguir porque casi que nos vamos, nos quedan dos. Este otro pianista ha pasado por aquí, muy jovencito él, Stephen Feica, un pianista, pero además compositor. Lo conocimos aquí particularmente como compositor, director de grandes bandas. Un muchacho, siendo muy jovencito, ha tenido el privilegio de arreglar bajo pedido, ¿no? Bajo demanda. Importantes presentaciones con grandes bandas. Aquí la segunda entrega de Rule of the Rhythm Section Volume 2. El primero fue hace algunos poquitos años, en trío esta vez, y no liderando o dirigiendo una gran banda, completado el trío por Dan Chelinski en contrabajo y Brian Carter batería. Lo publicó la Reserve Records el 15 de noviembre de este año. Thank you. Bien, el volumen 2 de Rule of the Rhythm Section por el pianista estadounidense Stephen Feica. Lo publicó la Reserve Records el 15 de noviembre de este año. Dan Chilinski en contrabajo y Brian Carter en batería completa en el trío. De este jovencito, muy jovencito, y destacadísimo compositor, pianista y arreglista de grandes bandas. Lo hemos descubierto haciendo ese trabajo, pero también se luce como líder de trío. Muy bien, algunas cosas más, pero bueno, nos vamos a ir despidiendo. Lo vamos a hacer antes de la consabida despedida y los llantos y todo ese tipo de cosas. Le he pedido disculpas también. Acá la gente se está durmiendo. Dios mío. Está como los nenes. Papá, ¿cuándo nos vamos? Bueno, ya nos vamos, nene. Viste que nuestro espacio, nuestro programa, desde que arrancó por allá, se ha transformado muy, muy lentamente en un programa de ciertos rituales, ¿no? Comenzó con un ritual de cierre, con el que venimos, salvo excepcionales ocasiones que han sido nada, una o dos veces, no lo hemos hecho, pero siempre hemos cerrado con esto que ahora vamos a anunciar. Y después se fueron sumando los rituales de inicio. Algunos años después fue primero el ritual de inicio con la música de Michele Petrucciani. Eso fue en el año, celebrando su música a partir de su fallecimiento, el 6 de enero del año 99. A partir de entonces, en la misión, el primer programa del ciclo 2000, arrancamos con ese ritual de inicio. Después se sumó Michael Brecker algunos añitos después. Y bueno, algunos otros rituales, como algunas viejas sesiones que van y vienen, ¿no? Como mucho tiempo después también se sumó otro ritual de los días jueves, que es el arroz con leche. El arroz con leche cuando llegamos a casa, porque cuando llego los jueves, particularmente que llegamos tarde, no hay nada, ni en la heladera, en ningún lado, así que el tipo va, se hace un arrocito con leche, calentito con dulce de leche. Eso es típico, ahora mismo nos está esperando un arroz con leche calentito ya en la casa, otro popular. De los rituales, vos te lo llevas a casa. Ese es otro de los rituales que se sumó. Y el de siempre, es la versión de Are You Going With Me, de Pat Metheny, la versión en vivo, de la gira norteamericana, año 83, o 82, se me voy a fijar ahí, de Travels, una gira norteamericana. Originalmente la versión de estudio, bastante, bastante pacata, si se quiere, muy la versión original, me refiero a la primera en vivo, que es la que siempre escuchamos, es absolutamente fenomenal. La versión de estudio corresponde al disco Offram, que fue donde Pat inauguró el típico sonido, o estrenó, quiero decir, la sin clave, la guitarra sintetizada, que posteriormente pasó a ser marca registrada, ¿no? Otros músicos también han tocado la guitarra sintetizada, la sin clave, John McLaughlin, por ejemplo, en algún momento, pero bueno, a ver cómo suena, y como que bueno, yo también puedo tocarla, pero la dejaron porque la guitarra sin clave es el sonido de Pat Metheny, otro no. Bueno, y él la inauguró en aquel álbum Offram, y posteriormente la versión de Are You Going With Me se inmortalizó con aquella presentación en vivo. Algunos años después, año 2000, me voy a fijar para no andar macañando, año 2002, una versión cantada de algunos temas de Pat en voz de la cantante polaca, a la bella cantante polaca Ana María Jopek, y una serie de amigotes, entre ellos familia, su esposo y etcétera. Ana María Jopek tuvo la audacia de ponerle letra a consagradísimos temas de Pat, ¿no? Y que, si uno escucha, vamos a escuchar ahora la versión correspondiente al álbum Buneya, Intoxicación, vendría a ser en voz polaca, que publicó el sello Nansach el 29 de noviembre del año 2002, con el título Pat Metheny and Ana María Jopek. 17 temas tiene este fenomenal álbum, y la versión de Are You Going With Me es absolutamente fenomenal, ¿no? Así que mutamos, andamos entre la versión original en vivo de Travels y esta otra, salteándose algunas veces por ahí. Decidirán ustedes con cuál se quedan. Yo les aconsejo que vayan de cabeza a este álbum fenomenal, Upoyeña, vendría a ser la pronunciación de este dúo fenomenal, Pat Metheny, Ana María Jopek. Con ellos nos vamos a ir, no sin antes decirles, bueno, agradecerles enormemente el haber, habernos permitido, ¿no? Este ratito de tantos hierros, de tantas macanas, tantas pavadas, pero fundamentalmente de muy buena música, que es el motivo principal, que nos motiva a estar aquí durante tantísimo tiempo, ¿no? Mi esposa Mónica, la mamá de Iván, dice, qué manera de perder tiempo con esto, no te escucha nadie. Bueno, sabemos que alguien escucha, pero es un recreíto, ¿no? Es un recreíto fantástico. La música sabemos que lo potenciadora que es, lo sanadora que es, puede lo que no puede tantísimas otras cosas. La música lo puede todo. Si le damos la oportunidad, lo puede. Algunas cosas no, obviamente que no. Pero sí, seguramente también nos va a permitir poder apreciar otras cosas que se nos veían a la distancia como muy difíciles o imposibles, verla de una manera diferente, aunque sea por un momentito. Si eso es así, fenomenal, ¿no? Y aquí estaremos para seguir promoviendo esos momentos. Bueno, nos vamos a ir Juan Carlos Preus con la programación, la presentación del programa del día de hoy. Ananda Merlo Controles. Iván Preus. Y Santiago del Feo acá. Muchísimas gracias, ojalá las hayan pasado re lindo. Nos veremos, nos escucharemos el año próximo. Adiós. Adiós.